Pastor divino, escucha a los que en este buen lugar, como ovejas congregados, te venimos a buscar. Ven, oh Cristo, ven, oh Cristo, tu rebaño apacentar. Perdido en el pecado, su peligro hará sentir. Llama al pobre seducido, déjale tu voz oír. Al enfermo, pronto dígnate acudir. Esta humilde petición.